Esta conferencia, esta rueda de prensa tiene una doble finalidad. Por un lado, poder informar los resultados finales que tuvo el plebiscito, esta consulta popular que desde ATE llevamos adelante para conocer la opinión de los trabajadores estatales en relación al último aumento salarial. También anunciar en virtud del resultado una medida de fuerza en el Estado provincial. Y por último, por supuesto, que vamos a referirnos a los despidos en el Estado Nacional y a la exigencia de reincorporación y cómo van a continuar estas medidas de fuerza. En primer lugar, decir que participaron del plebiscito 4.080 trabajadores. Esto es casi el 20% de la totalidad de los empleados que dependen del Poder Ejecutivo Provincial, que dependen de la Administración Central, que se ubican entre 24 y 25 mil trabajadores. De este total de 4.080 trabajadores, el 78% de esos 4.000 fueron trabajadores afiliados a ATE los que emitieron su voto, mientras que el 22% restante o estaban afiliados a otro sindicato o bien no se encontraban sindicalizados. El resultado ha sido un categórico rechazo al último aumento salarial otorgado por el gobierno provincial. El 97% de los consultados le está diciendo que no al último aumento, mientras que el 2,5% se pronunció por la aceptación y el 0,5% restante, mediante diversas formas, anuló su voto, o porque los tachó o porque votó en blanco. Nosotros queremos decir que haber llegado al 20% de la totalidad de los trabajadores nos da un muestreo más que importante para conocer la opinión general que tienen los trabajadores. Por último, respecto de esto, decir que este plebiscito, que esta consulta popular, se fue transformando con el correr de los días en una importante y creativa herramienta de lucha. Esta iniciativa permitió que los trabajadores ejercieran un derecho que les había estado vedado, que se les había negado sistemáticamente por todos los gobiernos en la provincia, que es el de poder emitir su opinión, que es el de poder participar a la hora de las discusiones salariales. Este rechazo, hay que tener en cuenta, se dio aún antes de que desde el gobierno nacional se anunciaran el tarifazo, la suba y las alzas en productos, bienes y servicios que componen no solo la canasta alimentaria, sino la canasta básica. Es decir, que este rechazo que dieron los trabajadores provinciales lo hicieron aún antes de conocer el drástico aumento que ha tenido recientemente y por estas horas el costo de vida en nuestra provincia y en la región patagónica. Por último, respecto de esto, decimos, sin lugar a dudas, fue una iniciativa, una propuesta novedosa que se realizó por primera vez y que incomodó al gobierno provincial. Uno advierte que lo incomodó a partir de que el propio gobernador en distintos medios radiales se refirió a esta propuesta, es decir, que ocupó parte de su tiempo para, de alguna manera, caracterizar y referirse a este plebiscito. Lo mismo ocurrió con legisladores provinciales, como por ejemplo Tania Lastra. Y lo último, uno lo advierte que no solo al gobierno, sino también a otros sectores, en los panfletos que cobardemente fueron distribuidos por las principales calles de nuestra capital provincial en Viedma, entre otras cosas, también haciendo referencia a la participación de los trabajadores en este plebiscito. ¿Esto por qué? Porque evidentemente pone en evidencia la falta de consenso que en los empleados públicos tiene este aumento y la falta de legitimidad que está teniendo la función pública para discutir salarios. Lo segundo, medidas de fuerza para la segunda quincena de este mes de abril. Es decir, el resultado de este plebiscito, sumado a el reciente aumento en los productos, bienes y servicios y en las tarifas, hace que no solo avancemos a una medida de fuerza, sino que le hagamos la primera exigencia al gobierno, y que es que adelante la última cuota, que adelante el último monto, el último porcentaje que está previsto, que tiene que pagarlo en el mes de junio, que lo adelante al mes de abril y lo cancele en los primeros días de mayo. Esta es la única manera de que no se vea afectado el poder adquisitivo de los trabajadores y, lógicamente, que se reabran las paritarias inmediatamente. Lo que queremos decir es que el paro, que la huelga general, va a ser o el 19 o el 20 de abril. Estamos esperando los resultados de una reunión nacional que vamos a tener mañana en Buenos Aires, con la presencia de las 24 provincias del país, la moción que lleva Río Negro a esa reunión, es que se realice un paro nacional o el 19 o el 20 de abril. Pero tenga éxito, triunfe o no, encuentre consenso con el resto de las provincias, la moción de Río Negro, lo cierto es que aquí, a nivel provincial, vamos a la huelga el 19 o el 20 de abril para exigirle al gobierno el adelantamiento de la última cuota y la reapertura de todas las paritarias.